12 y 20 minutos, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado a la política local. En ese sentido, bueno, pues participación de las distintas formaciones que integran la Corporación Municipal. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy turno para el Partido Socialista, completando un nuevo turno de participaciones. Y bueno, pues en concreto, ya está por aquí los estudios de Radio Ubrique, Jorge Chacón, como saben, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Juan Carlos? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con, ya saben, distintos asuntos que cada formación política, bueno, pues cree conveniente. Y en ese sentido, la verdad es que hay bastantes novedades, o puede haberla a nivel local, pero incluido también en el panorama nacional, sin duda en los últimos días. Y por ahí, Jorge, ¿verdad? Querías comenzar un poco con lo que es la visión, ¿no?, desde el PSOE de Ubrique sobre esos últimos acontecimientos que han llevado, además, al gobierno, al Partido Socialista. Sí, hombre, yo creo que es obligatorio casi, ¿no?, que el Partido Socialista manifieste de una manera oficial, de alguna manera, lo que pensamos sobre lo que está sucediendo. Y sobre todo en estos tiempos en los que se vierten tantas opiniones tan diversas, unas con más que con algún que otro argumento, otras sin ningún tipo de argumento, y que yo creo que muchas veces ayudan más a confundir que a aclarar, ¿no? Es verdad que para todos fue una sorpresa, no que presentara la moción de censura, que parecía que se estaba pidiendo a gritos desde muchos sitios y desde muchos sectores, pero lo que sí fue una sorpresa es que se materializara y fuese adelante, ¿no? Es a lo que me refiero de la desinformación. A partir de ese momento surge una cantidad de comentarios, opiniones, que si gobierno Frankenstein, que si cautivo de sus socios, que indudablemente las organizaciones, o sea, la organización socialista de la cual formo parte aquí en Ubrique, pues nos mantenemos expectantes, aunque se nos había comunicado que no había nada de eso, pero uno no sabe nunca hasta dónde pueden llegar estas cosas. Para nuestra tranquilidad, y creo que para la de la mayoría de los españoles, la palabra de Pedro Sánchez valía. No hubo ningún ministro raro, con tres patas y dos orejas, ni cosas así raras que parecía que nos iban a convertir a todos en los malignos. Y además creo que está para muchos sectores de la derecha, y sobre todo para los sectores económicos, que era otro gran baluarte en el que parecía que España iba a hacer crack, que la prima de riesgo se iba a convertir en familia numerosa y todo ese tipo de cosas, pues parece que no, ha sido todo lo contrario. Incluso, ya te digo, desde muchos sectores de la derecha de este país, pues se ha reconocido que el gobierno es un gobierno competente, es un gobierno que puede hacer cosas cuando hace tres días se decía que era imposible. Y nosotros seguimos manteniéndonos expectantes. Seguimos manteniéndonos expectantes porque pensamos que, muy bien, esto no dejan de ser impactos, situaciones y propuestas de a ver qué voy a hacer, pero lo que sí nos interesa de verdad, y sobre todo estaríamos muy contentos de que este partido que alcanza el gobierno, y hay que decirlo, de una forma totalmente legal, usando los instrumentos que la Constitución prevé para estos casos, porque también se han escuchado montones de barbaridades, ¿no? Desde golpe de Estado, que no sé si alguno leyó alguna vez lo que era un golpe de Estado, ¿no? Y compararlo con esto. Y hombre, en todo ese tipo de situaciones que no ayudan para nada a la democracia, como digo, se utilizan los mecanismos que la Constitución da y que los reglamentos desarrollan, se consigue. Es decir, no se nos puede olvidar que en nuestro sistema parlamentarista, y muchas veces se dice, a los presidentes los eligen los diputados, no los eligen los ciudadanos. Normalmente, como ya he referido en alguna que otra ocasión, si a un partido se le vota por mayoría absoluta, pues se da casi por entendido que su líder que se presenta a la candidatura a la presidencia del gobierno va a hacerlo. Pero si no se tiene la mayoría absoluta, son los parlamentarios los que ponen al presidente o quitan al presidente. Y para ser presidente en este país, el articulado recoge que es el que consigue la mayoría suficiente de votos para hacerlo. Por eso digo que muchas veces, antes de decir según qué barbaridades, habría que saberse un poco la normativa, ¿no? Y sobre todo cuando las barbaridades las dicen alguien que las ha aplicado. Hombre, porque yo creo que que alguno, como Manolo Toro, se le pondría la cara colorada cuando Antonio Sanz, en el encuentro este que tuvieron este fin de semana, terminó su alocución diciendo que el Partido Popular siempre había defendido que gobernase la lista más votada. Me imagino que Manolo se pondría a decir, mirando para otro lado, ¿no? Porque, claro, él ha gobernado dos veces sin ser la lista más votada. Me imagino que entonces habrá que ser un poco, cuando se le pide coherencia a todo el mundo, habrá que ser un poquito coherente con estos hechos. Pero bueno, yo no le doy más importancia a eso, nada más que el mero hecho anecdótico, ¿no? Yo sé que sienta mal cuando te quitan algo que tú te crees que es tuyo y la normativa te descubre que no es tuyo, sino que es de los ciudadanos y, en este caso, de los parlamentarios, que son los que quitan y ponen presidente. Y al final, lo que tiene que importarnos es para qué se conforma este gobierno. Nosotros, desde la organización local, esperamos que este gobierno sirva para desbloquear asuntos que el Partido Popular, aun habiéndolos aprobado o teniéndolos contemplados, los ha bloqueado durante un tiempo de una manera innecesaria. No sabemos muy bien por qué. Y además nos parece muy interesante que en este nuevo tiempo las tornas hayan dado las vueltas, es decir, esta película ha dado esta vuelta tan rocambolesca, donde yo quiero ver, como se suele decir, que la gente se retrate. Yo quiero ver qué tienen que decir todos los partidos del arco parlamentario cuando se hable de pensiones, cuando se hable de equiparaciones salariales, cuando se hable de poner en marcha el pacto contra la violencia de la mujer, cuando se intenten regularizar situaciones que hasta ahora son de una desigualdad total. O sea, yo quiero verlo y espero que los ciudadanos actúen en consecuencia cuando vean dónde se pone cada uno a la hora de votar esta historia. Porque ya esto ya no son cuestiones partidistas, son cuestiones de la ciudadanía. Son cuestiones que nos afectan en el día a día, y que durante un tiempo demasiado largo, bajo mi punto de vista, pues se han estado mareando de una esquina para otra, pero nadie le ha dado una solución. Y yo espero que esta iniciativa, que este intento de un gobierno de gente capacitada, de gente con ideas muy claras, ninguno prisionero de ninguna conspiración judeo-masónica, gente que libremente ha decidido implicarse en esta historia, aun a sabiendas de que pueden tener un recorrido muy corto, yo creo que es de admirar, es de alabar, y vuelvo a decir lo mismo, nuestra palabra es expectante y esperando que se empiecen a tomar las medidas adecuadas. Y además tengo que felicitar a Pedro Sánchez por lo que algunos tachan como de un movimiento de cara a la galería. Bueno, si impedir que más de 600 personas se mueran en medio del mar en un barco es mirar para la galería, entonces prefiero a muchos galeristas. Si la otra solución es dejarlos que se ahoguen o que se pudren en medio del mar, pues que me expliquen a mí qué actuación es esa. Así que le alabo el gusto, habrá que implicar a la Unión Europea, porque esto no puede ser un problema de España. Indudablemente, tiene que ser un problema de la Unión Europea, pero indudablemente alguien tenía que dar ese paso y no dejar a esta gente en el desamparo en el que el nuevo gobierno italiano los había dejado. Vamos, que también se han cubierto de gloria el que tiene nombre así como de Cropan, que no sé ahora mismo cómo se llama, Salvini, ¿no? Bueno, pues eso sobre la visión del PSOE, ya decimos, sobre estos cambios, sobre el gobierno, sobre el Partido Popular. Hombre, sobre el Partido Popular, Dios me libre de hacer leña del árbol caído, pero es que a mí me suena. O sea, yo recuerdo no hace mucho cuando nuestra organización anduvo también sin tener muy claro los rumbos ni por dónde íbamos, donde se magnificaba y además se hacía mucha chanza, ¿no?, de los encontronazos, las discrepancias, las opiniones en contra. Bueno, pues mira, por dónde parece que ahora les va a tocar a algunos. Pero yo no creo que el problema del Partido Popular sea quién va a sustituir a Mariano Rajoy. El verdadero problema del Partido Popular son las sentencias de corrupción. Y digo las sentencias porque vamos a diferenciar. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y la sentencia ya te deja en tu sitio. Igual, no creo que sea bueno para España muchas sentencias, pero sí es cierto que detrás de el caso de corrupción generalizado en el PP, que no lo digo yo, que lo dicen los jueces, viene lo de Valencia, y mucho les pese a unos u a otros, tienen todavía 6 procesos abiertos, que seguro que todavía dará mucho que hablar. Eso para una organización es lapidario, eso para una organización es muy duro. Y hombre, yo, y lo digo sin ningún tipo de... Espero que el PP, y al igual que el PP, todos los partidos, y el mío el primero, que también están incursos en algunas causas, la justicia deje ya en su sitio quién es el corrupto y quién no lo es, los corruptos que vayan a la cárcel, que para eso han cumplido la norma y la ley, y los demás intentemos hacer apostar en positivo y no solamente vender las miserias del que está al lado. Pero ya digo, yo creo que el problema del PP no es tanto quién va a sustituir a Mariano Rajoy, como qué es lo que van a hacer después de esta ruptura tan importante con la sociedad, que no es ni otra que nada más que la justicia diga que tu organización está incumpliendo la ley de una manera sistemática y además que eres consciente de que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues pasando ya a nivel local, aunque conectándolo, ya que vamos a quedarnos con este apartado, ¿cómo creéis que puede afectar, poco tiempo de legislatura se supone, como máximo pueden ser 2 años, pero digo, en el gobierno central, cómo afectará en este tiempo, que de 1 año para las próximas municipales, ese gobierno, nuevo gobierno, a nivel municipal? Hombre, pues yo... en estas cosas uno puede ponerse a soñar, ¿no? Y decir, no, bueno, también habrá quien venga por aquí y dirá, ahora tienen el gobierno de España, el de Andalucía, el de la Diputación, y el de... entonces aquí el dinero se lo dan en carretilla y cuesta abajo. Esas tonterías se dicen, pero el que sabe un poquito de esto sabe que esto no funciona así. Que indudablemente es más fácil entenderse con alguien de tu misma organización y que piensa casi como tú en la mayoría de los temas, pero después sabemos de las dificultades que hay. Yo creo que el reto importante ya no es tanto con el municipalismo, sino con la autonomía, ¿no? Yo, si el gobierno es capaz de resolver algunas de las cuestiones que la Junta de Andalucía le tiene demandada y que le va a seguir demandando porque son de justicia, y se resuelven, seguro que por rebote... En las escalas inferiores vamos a recibir esos beneficios de desbloquear esas situaciones que la mayoría de las veces son económicas y que te dejan lastrado para la realización de muchos eventos. Nosotros pensamos que el municipalismo tiene otra vertiente que es más personal, más de contacto con el ciudadano y más directa y no tanto de las interrelaciones con las administraciones, pero indudablemente situaciones que este ayuntamiento tiene... bloqueadas con la administración autonómica desde hace mucho tiempo por diferentes situaciones, esperamos que alguna pudiera tener algún tipo de atisbo, ya sea vía solución monetaria o como se le quiera llamar, ¿no? Pero no es una cuestión que nos planteemos, esto no es una carta de mandarle una carta a Pedro Sánchez ahora, decirle con y de lo mío qué, ¿no? Esto tiene más enjundia que todo eso. Pues, y siguiendo a nivel local, lo cierto es que comentamos, ¿no? Justo a 1 año de las próximas elecciones, que echando la vista atrás, ¿qué balance hacéis de estos 3 años? Hombre, mira, como tú bien has dicho, queda un año de gestión da para mucho. Además, un año de gestión tiene mucho trabajo y sobre todo cuando el último año intentas culminar las cuestiones que has intentado desarrollar durante todo este tiempo. Quien ha pasado por el gobierno municipal sabe de lo complicado de lo dificultoso y laborioso que es gestionar cuestiones que son ajenas a tu municipio, o sea, una decisión directa de la alcaldía o del pleno municipal. Entonces, a mí me importa muy poco, y creo que a los ciudadanos menos, si los logros y las consecuciones vienen en el último mes como en el último cuarto de hora. Lo que el ciudadano quiere es que las cosas se resuelvan y que se resuelvan bien. No es cuestión de resolverlas a la carrera porque llega un tiempo X determinado y después la dejamos colgando, que puede pasar y que ha pasado en alguna que otra ocasión. Lo que sí es verdad es que desde el PSOE de Ubrique estamos razonablemente satisfechos. O sea, el trabajo que está ejecutando el equipo de gobierno y, como digo muchas veces, del cual no nos cansamos de controlar y de supervisar continuamente para que los objetivos plasmados en el programa electoral y en los compromisos adquiridos se vayan cumpliendo, pues como ya te digo, estamos muy satisfechos y sobre todo porque el primer objetivo que Isabel Gómez lo ha referido más de una vez y que nos lo planteamos como organización y después como programa electoral era el cambiar el rumbo. O sea, el ciudadano de Ubrique se había quedado al margen de la decisión política, el ciudadano de Ubrique era ignorado por las instituciones municipales. El ciudadano de Ubrique no contaba para los políticos de otro tiempo, y Isabel Gómez se conjuró con sus concejales en el contacto directo y continuo con la ciudadanía, con las organizaciones, con cualquier colectivo, con cualquier sensibilidad que mostrara alguna preocupación en Ubrique en cualquier sentido, y creo que durante estos 3 años se ha podido demostrar con los hechos que no era el impulso de postelectoral, ¿no? Que parece que siempre, después de terminar unas elecciones y encima las ganas con mayoría absoluta, pues parece que tienes como una fuerza redoblada para poder... No, esa fuerza que empezaron desde el día que tomaron posesión se sigue manteniendo hoy día, se sigue estando en contacto directo con toda la ciudadanía, y además, fundamentalmente, se les da respuesta a los ciudadanos de todos y cada uno de los asuntos que le afectan diariamente y sobre todo lo que le afecta a su zona. Muchas veces no, la contestación no es del agrado de todos los ciudadanos, o incluso es insatisfactoria para los propios ciudadanos, pero también fue otro compromiso que adquirió Isabel Gómez con su equipo de gobierno, y es decirle a la gente la verdad de las cosas y en el momento que se encontraban. Creo que eso lo puede tener a gala, el poder mirar a la gente a la cara, poder decirle lo que tú piensas de una situación y el poder decirles además qué gestiones has dado, qué pasos has dado y cuál es la conclusión a la que puedes llegar. Ya te digo, es más fácil ser un bienquea, como se suele decir, decirle a todo el mundo que está todo muy bien, que te lo voy a resolver todo, y después, si no te lo hago, te digo que es que no me han dejado... otros han tenido la culpa de que esto no haya salido para adelante, ¿no? El equipo de gobierno socialista no ha tomado esa excusa en ningún momento, ni la va a tomar, porque no es cuestión de buscar excusas, es cuestión de decirle a los ciudadanos a la cara qué es lo que piensas sobre las cosas que te rodean, qué es lo que piensas sobre los asuntos que tú entiendes que les afecta, y sobre todo eso, poner la impronta en tus decisiones y en tu manera de actuar. Y en eso sí quiero decir, hombre, porque sí es cierto, ¿no? No es una cuestión de... Algunos parece que quieren que la campaña electoral empiece ya y hay que demostrar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, lo que está mal, lo que está bien. Habrá de todo y habrá tiempo para eso. Ya llegarán los momentos en los que el equipo de gobierno de Isabel Gómez se tenga que presentar ante la opinión pública y ciudadana y, de alguna manera, explicar qué ha pasado en estos 4 años, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que no se ha conseguido del todo, por dónde estaban las gestiones y por dónde las vas llevando tú, qué has empezado a ejecutar y por dónde lo has dejado, qué has tenido que retomar que estaba anclado en el pasado, ahí dormido en el mundo de los sueños, y tú has tenido que despertarlo y ponerlo a funcionar. Digo, ya llegarán esos momentos, ¿no? Pero sí es cierto que hay una realidad, y la realidad es que sería capaz yo de decir que en estos 3 años prácticamente se ha intervenido en casi la totalidad de la población. Y digo en casi la totalidad porque me puede poner la cara colorada cualquiera diciéndome, pues en mi barrio no tocaron, y tendrá toda la razón del mundo. Pero si en su barrio no tocaron, yo casi le garantizo que está previsto tocarle. Y no es una cuestión electoralista, es una cuestión de compromiso. Vuelvo a decir lo mismo, los políticos deberían de comprometerse a cosas y después justificar lo que ha pasado con esos compromisos. En su inicio, Isabel Gómez también planteó que había zonas de Ubrique que, sin estar muy bien motivadas las explicaciones, habían sido olvidadas durante muchos años. Lo pensábamos nosotros y nos lo confirmaban y nos lo corroboraban los ciudadanos, que cuando te desplazabas allí y hablabas con ellos te planteaban eso, ¿no? Las quejas que tenían planteadas de hace 13 años, 10 años, 12 años, 5 años, o sea, cada uno en su medida. Y entonces sí se diseñó ese programa de actuación de intentar resolver lo urgente, lo importante, pero además que todo el mundo tuviera también la posibilidad de recibir alguna intervención municipal, siempre buscando la mejora. Porque además la mejora es continua y constante. Es un poco ridículo que venga un responsable político aquí a decir que en la calle tal hay 3 baches y en la calle otra hay 2 aceras levantadas. Y seguirá viéndola, puesto que cuando pase este mes, esos baches que ha dicho y esas aceras se habrán arreglado y habrá otros nuevos. O sea, que cada uno pueda hacer la política que entienda que tiene que hacer, ¿no? Pero que esto es un poco más serio que todo eso. Y no es una cuestión de a ver quién encuentra el... Es decir, cuando se viene aquí con la intención de vender ese Ubrique negro y oscuro, que algunos parece que cuentan aquí de uy, sucio, no sé cuánto, mala iluminación, las calles abandonadas. Yo no vivo en ese pueblo. Yo no sé si ese pueblo dónde está, pero yo no vivo en ese pueblo. Este pueblo es bastante más dinámico, más alegre, más participativo, más colaborador. Además tiene muy claras cuáles son sus prioridades. No tiene ningún tipo de tapujo en planteárselas al equipo de gobierno directamente a la cara cuando tienen algún tipo de queja o preocupación. Esta radio, le pese a quien le pese, es el primer altavoz para las quejas y demandas de la ciudadanía y podemos comprobarlo en cualquier momento y en cualquier tiempo. Ahora me dirán que le estoy haciendo la pelota a Radio Brique, pero bueno, pero es así, las cosas como son. A mí me gusta que no me digan cosas malas, pero uno escucha aquí muchas veces críticas y quejas contra el equipo de gobierno y no se pone uno loco y viene aquí diciendo, espérate que tengo que dar una explicación. No, las cosas tienen que fluir, porque al final los procesos tienen que culminar. Y yo creo que si algo tiene en su haber Isabel Gómez personalmente y su equipo de gobierno es que han sido capaces de darle el sitio a los ciudadanos, que parecerá hasta nimio. Pero yo sí recuerdo el primer año de gobierno de Isabel Gómez o los primeros meses donde los ciudadanos te decían es que no me habían atendido, es que no me habían escuchado, es que no me habían contestado, es que no me daban mi sitio. ¿Eso qué significa? ¿Que el equipo de Isabel Gómez lo hace todo bien? Pues claro que no. ¿Qué significa? ¿Que ahora los mecanismos son perfectos y nadie se queda un poquito descolgado? Pues seguro que sí, los tiene que haber. Pero en eso estamos, en intentar mejorar esas situaciones. Entonces, intentar coger una cuestión individual y quererla convertirla en causa general, pues me parece que es hacerle un flaco favor a Ubrique. Podríamos saltar, ¿no? El nivel de participación de los ubriqueños en la vida social, deportiva, colectiva, cultural, participativa de este pueblo, ya quisieran ciudades de toda España o del mundo entero tener ese volumen de... O sea, ¿alguien es consciente de que una población como Ubrique ha tenido este fin de semana pasado 10 y tantos eventos y el fin de semana pasado otros 10 y tantos y los que quedan? O sea, eso, hombre, algo tendrá que ver también el ayuntamiento, ¿no? Porque hay quien automáticamente... el ayuntamiento es culpable cuando algo no sale, pero si sale bien el ayuntamiento no tiene nada que ver. Pues bueno, que es verdad. Además, no creo que nadie haya escuchado nunca al equipo de gobierno poniéndose una medalla que no le corresponde. A este equipo de gobierno seguro que no. Porque además, eso es lo que se quiere imprimir. Lo que se quiere plasmar es que el ciudadano sea partícipe de sus logros, sea partícipe y además sea protagonista de la ejecución de lo que planteen. Muchas veces nos hemos quejado de los ayuntamientos que tutelan a los colectivos y a las asociaciones. La mejor manera de no tutelarlo es implicándote tú. Es planificando tú y haciéndote tú el responsable de esa organización. Entonces, todo este compendio de cosas que puede parecer que esto ha venido por sí solo, indudablemente tiene una impronta. Y una impronta que el Partido Socialista, en estos años de legislatura, ha puesto en marcha. Y además, pensamos que es el camino. Pensamos que es el camino. No sabemos si en unas futuras elecciones municipales alguien nos va a decir, pues mire usted, no es el camino. Pero nosotros creemos que es la manera de seguir creciendo y la manera de seguir avanzando. Entonces, sobre, como decimos, lo que han sido estos 3 años, te quería preguntar por el restante precisamente, ¿qué prioridades, qué retos principales os marcáis para este último año? Fundamentalmente, el poder dejar perfectamente enfocado el futuro próximo. A nadie se le escapa que cuando alguien se presenta a unas elecciones, indudablemente es para ganarlas. Yo no conozco a nadie que se presente para perderlas. El objetivo del Partido Socialista en unas futuras elecciones, indudablemente, es revalidar esa mayoría, esa confianza de la ciudadanía para seguir culminando el proyecto. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque, claro, es un poquito, es falta de seriedad, ¿no? O sea, venir aquí a demandarle a Isabel Gómez que cuestiones que tú mismo has tenido paralizadas durante 13, 12 años, exigirle que por qué no están ahora resueltas, hay que ser muy frívolo para hacerlo. Y se hace con bastante habitualmente en estos medios cuando vienen otras formaciones políticas a decirlo. Y a mí me parece muy bien que quede muy rimbombante y muy sonante volver a decir y el camping de Tabina y el ecomuseo y no sé cuánto y mi prima la de Borno. Me da igual. O sea, es que ellos son conscientes de lo que pasa. Ellos saben lo que pasa. porque además han sido durante 12 años responsables de esa gestión. Y saben lo que pasa, y lo que pasa es que no han hecho absolutamente nada sobre esos temas concretos. Entonces, claro, venir ahora e intentar levantar una cortina así de falta de gestión, de falta de compromiso, está muy bien, a lo mejor a ellos y a sus hooligans les viene muy bien, ¿no? Ese tipo, mira qué repasito las damas, bueno. Isabel Gómez está obviando todo eso. Y lo que sí va a hacer es que los temas fundamentales que afectan a este pueblo, como puede ser primero y fundamental el plan general, que ya veremos si se hace, no se hace, si está metido en un cajón. Yo creo que la semana pasada, si alguien pone la oreja, escucharía a la alcaldesa de Ubrique decir aquí que quiere en julio ponerlo en valor, ¿no? Es decir, lo que sería la aprobación inicial. Y después de ahí viene un proceso que ya donde menos interfiere el Ayuntamiento de Ubrique, son las administraciones. Y alguien dirá, pues es que 4 años son muchos. Pues si 4 años son muchos, 12, ¿cuántos son? O sea, ¿por qué en 12 años no era tan importante y por qué ahora en 4 años es lo más necesario que tiene Ubrique? Era necesario entonces y es muy necesario ahora. Y como es muy necesario ahora, el equipo de Isabel Gómez lo ha cogido y le está dando el empuje. Y además, creo que ha sido muy clara cuando ella ha venido aquí a estos medios y ha dicho claramente, no vamos a presentar un documento que nos puedan echar para atrás porque eso retrasaría y multiplicaría el tiempo de espera. Y en esa está el equipo de gobierno y el Partido Socialista, en intentar sacar un documento que por nuestra complejidad, por nuestra ubicación concreta de estar entre dos parques y las diferentes cuestiones que nos afectan, hacen que haya que ser muy meticuloso y muy detallista en muchas cosas para no verte después chocado con los informes negativos de la administración. Pero lo mismo que te digo eso, el tema de la variante, el tema de las inundaciones y todos esos temas que los ciudadanos de Ubrique estarán hasta hartos de escucharnos los decía a todos porque llevan muchísimos años dándose vuelta. Pues bien, cuando llegue ese fin de esta legislatura, Isabel Gómez estará en disposición de decirle a los ciudadanos dónde cogió cada tema y dónde lo llevó. Porque además, como ya te he dicho antes, por desgracia para nosotros, estos temas que tienen que ver con competencias de muchas administraciones, aunque sea la administración autonómica, de muchos departamentos y de delegaciones diferentes, no son tan fáciles de resolver. Si fueran tan fáciles de resolver, te garantizo que algún otro lo habría resuelto ya en 12 años. Entonces, ese es el compromiso. Y además, ¿por qué ese es el compromiso? Porque además va a ser el punto de partida, va a ser el disparadero para una futura nueva gestión, ¿no? Pero vamos, ahí estoy hablando yo, me estoy yendo demasiado. Lo que sí quiero decir que en este último año, lo que sí garantiza el Partido Socialista y por ende el equipo de gobierno es el esfuerzo redoblado, el compromiso, si cabe, un poco más fuerte, que es complicado, digo, porque ya el compromiso es muy fuerte, de todos los responsables del equipo de gobierno y con su alcaldesa a la cabeza. Y desde luego, lo que no va a perder ni un minuto, ni el equipo de gobierno ni el Partido Socialista, es en dedicarnos a ver quién es más bonito, quién metió más la pata, quién hizo más. Sí, es decir, no, de alguna manera no distraer la atención del ciudadano en cosas menores. Estamos muy comprometidos con la ejecución de todo lo que se está haciendo en Ubrique y creemos que es totalmente importante, es lo más importante que la ciudadanía conozca de primera mano, y para ello se encargará tanto la alcaldesa y su equipo de gobierno en primer momento y después el Partido Socialista detrás, arropando, como no puede ser de otra manera, en que todos los ciudadanos conozcan la realidad de nuestro pueblo, que no se lleven a engaño después cuando alguien le cuente ninguna milonga, que conozcan por dónde van los acontecimientos importantes o los proyectos, situaciones y pasos a seguir con más de una administración que tenemos que dar, ¿no? En la culminación de esos proyectos, y con ese conocimiento de causa esperamos que el ciudadano responsablemente después opine y apueste por lo que entienda que le parece más razonable para seguir en esta línea de continuidad. Y desde luego, lo que no hará nunca el Partido Socialista es culpar a los ciudadanos de los resultados electorales. Son los partícipes de los resultados electorales y los ciudadanos no se equivocan. El que se equivoca es el que le plantea cuestiones a los ciudadanos que después no son posibles y son inviables de llevarla a cabo. Por eso también hacemos un claro hincapié y un claro llamamiento a que la cordura y la responsabilidad de los políticos tiene que prevalecer, y a ver si así entre todos rompemos esta imagen que la ciudadanía se ha formado de la vida pública, indudablemente no gratuitamente, sino porque ha habido muchos políticos que deberían de haber desaparecido de la vida pública desde hace mucho tiempo y a lo mejor otro gallo nos hubiese cantado, pero estamos en un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo lo tienen que marcar los políticos serios, comprometidos y que te dicen las cosas mirándote a la cara. Y en eso Isabel Gómez es un claro ejemplo de lo que tiene que ser un político de futuro. Pues alcanzamos esa media hora justo de este espacio en el que ya saben que la formación política dispone de esos 30 minutos. Nos vamos a quedar, por tanto, en este punto para finalizar lo que ha sido esta intervención por parte del Partido Socialista. Y en concreto han escuchado a Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE. Así que, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. De nada, a vuestra disposición.